En Chile existen 2.500 presos de la revuelta, la mayoría de ellos cumpliendo prisión preventiva, lo que ha sido denunciado por familiares y abogados y en organizaciones como la Coordinadora 18 de Octubre como una medida que busca la represión a quienes adhieren a causas políticas. No han sido condenados, sino que se encuentran cumpliendo prisión preventiva, lo que ha sido agravado en el marco de la crisis sanitaria y la pandemia por el COVID-19. De esos 2.500 presos y presas, 9 se encuentran en Rancagua. En el marco del Día Internacional del Preso y Presa Política, quisimos conocer un poco más su situación y para eso conversamos con Nodina Muñoz, integrante del colectivo de derechos humanos Gonzalo Muñoz Otárola. Porque él representa nuestra autoridad. Nosotros como colectivo hemos tenido un seguimiento muy cercano a ellos con los profesionales, con el grupo de trabajadores sociales y el grupo de psicólogos que hicieron la pega antes de que pasara esta pandemia. Ellos estamos en contacto directo con algunos abogados y sobre todo con la fiscalía y la autoridad para hacer el seguimiento, porque muchos de dos o tres están en la, ¿cómo te podría decir?, en un tema de desesperación por lo ocurrido de la pandemia. Pero cuando nosotros llamamos al Instituto de Derechos Humanos, se comunicaron con uno de ellos para poder conversar y tranquilizarlo por su desesperación. Lo bueno es que se ha conseguido esa comunicación y ese seguimiento y ese contacto directo. Yo ayer mismo hablé a Gendarmería directamente con su director para preguntar la situación de ellos por lo ocurrido anteriormente, de este botín que se había dado anteriormente, si había uno comprometido del grupo, y felizmente no hay ninguno. Estamos en espera nosotros de muchas cartas que hemos enviado. Nosotros mandamos una carta humanitaria pidiendo el cambio de medidas cautelar con arresto domiciliario, no desconociendo la investigación, porque mientras no se compruebe algo directo, porque todas las causas están en el plano de investigativo, entonces mientras no se compruebe lo otro, ellos no tienen condena, y por eso, como por un tema humanitario, por un tema de la pandemia, por un tema que ellos realmente no se le ha comprobado nada, estamos pidiendo esta solicitud humanitaria. Le hemos mandado carta, te decía anteriormente, presidente de la Corte de Apelaciones, Defensoría, Fiscalía, los tribunales que llevan las causas de estos 9 jóvenes, y yo ayer mismo también mandé a la Secretaría de Justicia por un tema humanitario. Si nosotros estamos pidiendo eso, cambio de medida cautelar como colectivo y, como yo digo, el seguimiento del día a día, conversando con los defensores, con el Instituto de Derechos Humanos, la preocupación humana, como este del... ¿Y con esas cartas, lo que ustedes han hecho, han obtenido alguna respuesta, algún indicio, algo? Solamente hubo una videoconferencia de estas famosas que se están dando ahora con el presidente de la Corte de Apelaciones, pidiéndole nuestro llamado humanitario, donde ellos se les puso la situación social de cada uno de ellos y la situación psicológica de ellos. El señor escuchó, dijo que él entendía nuestro llamado, pero no dependía un 100% de él, sino que como está en tribunales de garantía, la mayoría se llama por fiscalía. Ahora estamos esperando como colectivo una misma o videoconferencia con el fiscal regional para pedirle y golpearle las puertas, porque nos parece inconcebible que este gobierno de fascista, porque para mí es un gobierno fascista, esté soltando a los criminales más atroces de este país y no le cambien las medidas cautelares a estos cabros que realmente no se le ha comprobado nada. Entonces, cuando hablan que estos señores que llaman a estos asesinos tan viejitos, son los criminales más desgraciados que yo he conocido en la historia. Se habla de los años, se habla de la humanidad, por ejemplo, de una Gladys Calderón. ¿Quién es Gladys Calderón? Ella es la enfermera de la muerte. Ella era la que marchaba a nuestros familiares, porque yo soy familiar de un detenido desaparecido. Cuando nos enteramos la causa del cuartel Simón Bolívar, esta mujer quemaba los rostros de los desaparecidos y las huellas de sus manos para ser lanzado al mar y no lo identificaron. Entonces, esa calidad de gente que el gobierno está defendiendo está abandonando a estos cabros que con la revuelta pueden haber cometido errores, eso no alguien desconoce, pero no son asesinos criminales y perversos como los que ellos están preocupados. Imagínate que cuando nosotros mandamos la carta al intendente, que se fue ya, creo que trabaja hasta el lunes, diciéndole si él estaba más preocupado de las cosas materiales del mundo empresarial que de la represión que están haciendo Carabineros contra los pueblos. Nunca nos contestó, nunca nos llamó, nunca dio nada. Escuchaste las palabras de Nodina Muñoz, integrante del colectivo de derechos humanos Gonzalo Muñoz Otárola, sobre la situación de los presos de la revuelta en Rancagua. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad.